Momento de clásicos. The Box. FM 102.9. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Thank you. momento de clásicos. The Box FM 102.9. Tell me goodbye. I told you that I was some other guy. You said that you'd phone when he got home. You told me to tell him that you called. Now you don't have to tell me goodbye. You don't have to hear me cry. You don't have to tell me to go. ¿Cómo les va acá? Comienza Locos por el Americano. A partir de este momento y hasta las 24 te vamos a estar haciendo muy buena compañía con esta música que nos unió a todos en un momento. Vamos a estar disfrutando de americano clásico, americano rock, combinados. Para compartir con todos ustedes. Llegó el jueves, llegó la hora del recreo. Ahí vino Romanticón, mi musicalizador de todos los jueves. El señor Juan Carlos. Menos mal que está acostumbrado que le cambie los nombres siempre. Carlos Alberto Espíndola. Juan Carlos Espíndola es ahora. Bien suavecito comenzamos hoy para acompañar un poco este día lluvioso, gris. Para darle un gustito a la gente que se va a dormir temprano y que le gusta el clásico, como Adriana Raquel Sayago, que nos dejó acá al principio ella. Se levanta muy tempranito, entonces le dedicamos estos temas para ella, para Antonio. Acordate que podés comunicarte con nosotros mandándonos un mensaje al WhatsApp de la Radio Box 102.9 11-64-00-70-47. Allí nos podés dejar un mensaje grabado, un audio, mejor dicho, o escrito, para entrar al sorteo que hoy tenemos a finalizar el programa de Locos por el Americano. No, I can't say that anymore. I said I'd never really been in love. Bájate la aplicación a tu celular, dale. Hacelo. Vas a Play Store o a Store. Buscas a Vox 102.9 y te va a salir un logo parecido, igualito a este que tengo atrás mío. Cliqueás, lo bajás y llevas a Radio Vox 102.9 las 24 horas del día. I smile and look back now at the fool who did without love. Much too long. No sé por qué la cámara se me va de foco. Va y viene, va y viene. Vamos a saludar a Marta Ubertone, que nos está escuchando. Dice, muy bueno. Patricia Verónica, que está bailando. Me encanta, dice ella. Francisco Martínez también está enganchado con nosotros. Zulma Caballero. Se me fueron los mensajes anteriores. Aníbal Agustín Blanco dice, hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Cari Carlos, desde Wilde City, escuchándolo junto a Marce. Hola Marce Perrone, muy feliz cumpleaños para vos. No sé si fue ayer o antes de ayer tu cumpleaños, te mando un abrazo y un besote enorme para vos. Gracias Adriana, no, gracias amores, acá los estamos escuchando, dice Adri. Silvio Maciel decía de que, hola Carlos, buenas noches. Que te saludaba a vos solamente porque como yo no lo etiqueté a él. Es que no hace falta que te etiquete ya, Silvio. Ya tenés que saber que todos los jueves a las 21 estamos nosotros acá. No, aparte hoy lo hice con el celular. Y no puedo etiquetar a más de 50 personas. Entonces etiqueté a los más importantes. Cold collar up, thinking about you. I've been talking to myself, giving faith the third degree. Dice que a veces te pareces a JC cuando los torturas con los latinos. Capaz por eso me equivoqué, Maciel. But nothing's ever been. Selma Padel dice, hola Cari Bella, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Hola Selma, ¿cómo estás, mi vida? Dice Maciel que la cámara no es. Que va y viene, cuando te enfoca bien retrocede. Eduardo Duarte. Eduardo de Quilmes, saludos, dice él. Saludos, Eduardo, buenas noches. Bienvenido a Loco. La morocha más linda de Zona Sur. Ella es la segunda, porque la primera soy yo. Jessica Malena, hola Jessy, buenas noches. Bienvenida, linda. What heaven is to ache is what aching is to me. For the arms of a man who knows who I am and where. Norma Esther Luna dice, saludos a mi esposo Jorge, que le encanta esta música. Ya está saludado, Normita. I can't pretend. When you look at me, babe, my God, how I feel so whole. Acordate que si querés participar por los sorteos que vamos a estar haciendo Al finalizar, casi locos por el americano, casi a las 24 horas, vamos a estar sorteando productos Honecker, una caja de alfajores Delicatessen, gentileza de chocolates y alfajores Wilde. Here when you look at me, babe, I'm helpless as a child, naked to the eye. Tenés que mandar un mensaje de texto o un audio al 11-6400-7047. O bien dejanos un mensaje en el Facebook Live que está saliendo ahora en vivo por el Facebook de Karina Lilia Palma. Estoy acordando de algunos mensajes que se me fueron, que son viejitos. Nos están escuchando desde Bogotá. El señor Eduardo Montefusco. Un besote grande, Marcelo, gracias por estar del otro lado. Un besote grande y un abrazo para Nace también. Pablo Belén dice buenas noches a todos. Hola Pablito, ¿cómo estás? Eduardo Duarte dice gracias y lindo comienzo con los suavecitos. Vamos a estar sorteando también un barbijo de locos por el americano, que lo donó la señora Adriana Raquel Sayago. Porque dice que ella salió ganadora el jueves anterior. Dice que ella ya tiene muchos míos. Así que, gracias Adri. Matera dice, buenas noches Cari y Carlos, todos ahí chicos, ¿cómo están? Arriba los punchi punchi, besos a todos. Claro, porque ahora no es más americano rock como lo era, ahora es punchi punchi. Mensajes antiguos, dice Alejandra Llanes, buenas noches chicos. Hola Ale, ¿cómo estás? Fabio de Bernal dice, dice, buenas noches, los estoy escuchando. Hola Karina, hola Carlos, buen comienzo con la mejor música, dice él. Sonia Joya, hola Sonia, ¿cómo estás? Llueve por ahí, dice, acá un sol divino todo el día. Y capaz nomás, que estamos como en el Caribe, ¿viste, Sonia? Que en el Caribe, en una vereda llueve torrencialmente y en la otra, un solazo. En la costa también pasa lo mismo. Estela Almada dice, buenas noches, los estoy escuchando, soy de Berazategui. Estela Almada, gracias por estar escuchando, Estelita. Buenas noches, Cari, Carlos, genios, acá prendido a la radio, como todos los jueves, aguante, locos por el americano, dice Guillermo Barragán. Hola, Guille, ¿cómo estás? Gracias por el poema que me mandaste para el Día de la Madre, muy lindo, te lo agradezco un montón. No te pude contestar porque ese día, bueno, estábamos bastante atareados y después me olvidé. Nuestro amigo loco, más loquito, el más lindo, dice, hola amigos presentes, los quiero, loquitos lindos. Lindos suavecitos, dice Adri. Vos sos la primera, dice Jessica Malena. Claro, Jessy, yo soy la primera. Buenos Aires, del Puente Pueyrredón, para este lado tiene una diva. Del otro lado tiene dos. Una es Susana Jiménez, otra es Moria. Y la de Zona Sur soy yo. Sergio Fabián Ochoa, buenas noches. ¿Cómo estás, Fabi? Travis Beach, a 20-minute drive. Y acá apareció la tercer morocha. Hermosa también ella. La señorita Noemí de Wilde. Buenas noches, dice ella. Ricardo Jacoboni dice, buenas noches, locos lindos. Buen jueves. Gracias, Ricardito. Él está en todas. Él es mi tercer cariño, ya le dije. Él está en toda, comparte, me manda la listita de los ganadores. Después, mañana, cuando me levanto, encuentro su mensaje. Tempranito él se levanta y me manda todo el listado, los números de teléfono, si los tiene, de las personas que se ganan, de los ganadores. Entonces yo le dije, vos tenés que ser mi tercer cariño. Vos sos mi secretario. Así que uno de estos jueves, cuando se libere todas estas cosas, cuando empieza a pasar un poco todo el tema de la pandemia, Ricardo, te quiero bailando acá atrás mío, aprendiéndote la coreo junto con Carlos, la coreo que prepara el señor coreógrafo, el carino Damián Espadea. Viste que Susana Jiménez tenía a Iripino. Yo lo tengo a Damián Espadea. Guillermo Barragán dice, hola, muy buenas noches, Cari, Carlos, genios, acá como todos los jueves escuchándolo por la radio, creo que ya lo leí. Sí, ya lo leí. Él nos escucha por la 102.9, no te olvides que lo podés hacer por ahí también. Por aire salimos. Si no, también estamos por la www.fmradiobox.com. Ahí nos podés escuchar sin interrupciones. Porque a veces el Facebook se pone la gorra y nos corta los vivos por derecho de autor. Pero no te olvides que si nos corta, nos volvemos a enganchar enseguidita nada más. Ooh, it's not like I'm asking you for the moon. también dona lo que se ganó o ganará, dice. Si no ganó nada. Muchas gracias por los premios. El señor Claudio Villalobos dice, hola, habla Claudio de Titicaca. Pero te hago un montoncito. ¿Qué? Dice Guillermo Barragán de Nada, Cari, un placer. Gracias por tu buena onda y a Carlitos por tan buena música que pasa. La buena onda soy yo, vos nada. Fabio Ibarra, hola Fabio. Él fue a buscar los premios a casa. Tenía miedo de que no se los llevemos nunca. Hola otra vez, dice gracias por el premio. Esta noche ya tengo postre. Ya los estoy escuchando, dice Fabio Ibarra. Claro. Ese ganó la cajita de los alfajores Delicatessen de Honecker. Gentileza de chocolates y alfajores Wilde. A ellos los puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook como Lorelei Cañete. Sino en su Instagram también, Chocolates y Alfajores Wilde, ahí encontrás toda la variedad que tiene en artículos de postre, como dijo el señor Fabio Ibarra. Tienen chocolate, tienen las galletitas rellenas con sabor a naranja, limón, bañadas en chocolate, tienen dulce de leche, tienen licores, tienen mermelada. Lo que busques. Lo tiene Honecker. Productos riquísimos, muy, muy buenos. Dice Silvio Maciel, Damián, Carlos y el pollo en tanga, haciendo la coreo, carpano. Vamos a tener que buscar un auspiciante entonces que se dedique a la depilación. Que haga tira de cola. Ay, ya me imagino. Depiladora corriendo para un costado, corriendo para el otro, así levantando. Está conectado el señor Leandro Alonso, el señor también. De Sexy Natural. Perfumes réplicas. Igualitas, igualitas a las originales, a las importadas, ¿eh? Muy buenos los perfumes. Eso vamos a estar entregando ya también, ¿eh? Chicos, muy buenas noches. Que tengan un bendecido programa. Gracias por alegrarnos los jueves por la noche. Gracias, Silvia, por estar del otro lado. Nosotros somos los agradecidos. Hay que estar todos los jueves prendido acá, ¿eh? Besote grande también para Alex de Wilde, que nos está escuchando. Ramiro Heiser también está enganchadito. No me recuerdo cómo se llama la novia de Ramirito. Le digo Ramirito porque él es chiquitito. Senza te, un po' ma male un po', ma non pensare a me, non ti preoccupare per me. lo puedo creer. Va a caer sapos de punta hoy. Apareció el camionero de Quilmes, ex de Quilmes. Dice, hola Cari. Ay, espera, a ver. Ahí está. Hola Cari, hola Carlos. Buen programa para hoy. Soy Diego de la Paternal, el camionero, obvio, del otro lado. Les pido que si pueden pasar un tema de... Ay, me mataste ya. Ya me están paliciando de temprano. Guillermine Arantes. ¿Guillermine? Ah, Guillermo. Yo iba a decir Guillermina, porque dice Guillermine. No, que no me fa bene litigare con te. Se llama Chia de Charme. Perché poi sei più forte, reggi meglio di me. Acá tengo mi traductor yo. Si no, todo bien. Disfrutando su programa, genios. ¿Cuánto tiempo, Diego? Vos sabés que el otro día estaba pensando en vos. Dije, si es más, lo dije al aire. ¿Qué será de Diego de la Paternal? El que pedía Wonder for Life. Todo el tiempo. Ya te vamos a estar pasando entonces. ¿Cómo me alegra, Diego, que estés bien? Gracias por acordarte de nosotros. Karima Agra dice, buenas noches chicos, acá escuchando con los nenes y con Carlos por la app desde el trabajo. Hermoso programa para hoy. Gracias Gary, gracias Carlos que nos está escuchando desde el trabajo. Muchísimas gracias, saludote grande para esos chicos, para Franquito y Delphi. Cada vez están más lindos. Después te voy a llamar por teléfono, Cari. Tengo que hablar largo y tendido contigo. El otro día te mandé un mensaje y me clavaste el visto, chao, listo. No me contestaste nunca más. Al castello di Roma, quanta nebbia che c'è. Poco è già là, sono quasi da te. Ho provato un discorso che non ricordo più. Tanto fa lo stesso, indovino già alla fine come andrà. Io ti amo amore mio, vedi sono sempre a chiedere scusa e non provo a difendermi. Sta piovendo a pini e dai non farmi stare qui dietro la tua porta chiusa. Sai che io non so arrendermi. Affammi per un sguardo che mi fa morire quando tu ti arrabbi con me. E poi dammi un bacio che io non ne posso più. No, no, no, no, no. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Y este tema va para la Paternal, para Diego. Último tema clásico y ya empezamos con los punchi punchi bien arriba, porque la gente, si no, se me va a dormir. No va a llegar hasta las 24. Disfrutalo, Dieguito. real, um bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme de revolucionar. Oh! Me perdi entre os seus cabelos, pela sua pele, nos seus lábios tão macios, tão bom perfume. Não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme. Excelente programa, los escucho. ¡Viva el americano! Hola Karina y Carlos, dice, excelente música. Arturo Mariscal también nos está escuchando desde la app. Dice, hola, buenas noches chicos. Muy buena la música. Mariana Arceo dice, hola gente hermosa, muy buena música. Señor Leandro Alonso, nuestro auspiciante de Sexy Natural, pide un tema de Bon Jovi. Everday dice si le pueden pasar. Ahora en la otra tanda, en la tanda que viene después de Clásico nuevamente, vamos a estar pasando el tema de Bon Jovi. Peveri Motorsport, buenas noches, genios, buen programa, saludos para todos, dice él. Gracias Peveri por estar del otro lado. Fabio de Bernal dice, excelente, excelente programa, Cari Carlos. Ahora sí, dice Silvio Maciel, ya me estaba durmiendo. Make me dream of you and I... excelente música. Le deseo lo mejor para hoy. Ángeles J. No, Ángeles GTZ dice: hola, me gusta Locos por el Americano. ¡Ea! Dice: me encanta su programa. Saludos para todos. Gracias, Ángeles. Paula dice: aprovecho la app y les dejo un saludo por acá. Bendiciones para todos. María Elena Delgado dice: ¿me pueden pasar un tema, por favor? Finalizar el programa, vamos a estar haciendo el sorteo de los alfajores Delicatessen. Gentileza de Chocolates y Alfajores Wilde. Un barbijo de Locos por el Americano. Un corte y una quebrada. Un corte y el 50% de descuento para el acompañante de la señora Dayana Barbir. Y algún producto del señor Leandro Alonso. De Sexy Natural. De Sexy Natural vamos a estar sorteando un perfume de 50 mililitros Armani Cod Ultimate de hombre. Ángeles GTZ dice, soy de México, dice, saludos para todos. ¡Qué alegría, Ángeles! ¡Gracias! José Luis Arestizábal dice, el albañil quiere que le dediquen un punchi punchi de Locos por el Americano. Ya te vamos a estar dedicando algo para vos, bien punchi, bien arriba. Eso como que te gusta a vos, que te volvés loco ahí solo en tu casa. Bailando con la perrita él. ¿Quién se prende para el sorteo del corte? Él quiere el 50%. Va de acompañante para pagar la mitad. Y capaz que te lo ganas vos al corte y no pagas nada. Te va un acompañante, se lo gana tu acompañante. Nos están escuchando desde Ecuador también, ¿eh? Ay, para que se me perdió. Acá. María Elena Delgado dice, saludo desde Ecuador. ¿Me pueden pasar un tema, por favor? Muchísimas gracias para toda la gente de México, las de Ecuador que nos están acompañando. Hoy jueves 22 del 10 del 2020. Gracielita Beiro nos está escuchando. Dice, hola Cari, ¿cómo estás? Besos. Hola Gra, ¿cómo te va? Salís, ¿no? Claudio Villalobo dice, ¿y mis alfajores? Que sepa, no te ganaste ninguno. Mira, te paso el número de teléfono del señor Julio César Cañete y a él le puedes estar comprando los alfajores Delicatessen o los, las galletitas rellenas sabor a naranja, limón bañadas en chocolate. Podés comprarle los licores de dulce de leche, de chocolate, los dulces de leche, las mermeladas. Ahí Julio te va a estar mostrando toda la gran variedad que Honecker tiene para vos, Claudito. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Carlos, cariño? ¿Qué tal pasaron el Día de la Madre, Cari? Viene un hermoso día, me tocó. Y después la lluvia. Pero bueno, la pasamos muy lindo el Día de la Madre. Bueno, sé, yo la pasé espectacular con una de mis hijas, porque una vino el sábado y la otra vino el domingo. Todo repartido vinieron por asunto de la pandemia, anduvieron todas así repartidas, pero la pasé de 10 y comí un asadito todo acá, pero muy bien la pasé. Bueno, que estaba diciendo arriba los punchy punchy yo en el mensaje que te mandé. Bueno, y espero un temita entonces ahora de cualquiera que vos quieras, Cari. No tengo para decirte que quiero uno en especial. Bueno, les mando muchos besos y como siempre, arriba los punchy punchy. Eso te deja a todos. Ahí, chao. Bienvenido José Olieta por estar, gracias por estar del otro lado, bienvenida loco. Gustavo Barrios también dice hola. Hola Gustavo. Placer que esté del otro lado. Dice el señor Julio César Cañete que sí, que este domingo están a partir de las 19 horas. Vas al Facebook de Julio César Cañete y ahí vas a estar disfrutando también de solo americanos, de una especie de magia. Mirta Florentín dice, hola, buenas noches, Cari, Carlos. Hola a todos. Dani Plate, hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado escuchando. Éxitos, dice él. Claudio Villalobo, de haberte dicho yo que tenía que llevarte alfajores. Lucy Richard también nos está escuchando. Gracias, Lucy. Te pregunté cómo hacía y vos dijiste, yo te lo llevo. Pero yo te lo... ¡Ay! Se cayó. Se me desmayó la cámara. Yo te dije que te lo llevaba porque yo nunca llevo nada. Por eso... Camarógrafo, creo que le bajó la presión. Ahí voy, ahí voy. Seguinos escuchando por la app, por la aplicación de Radio Box 102.9 o seguí por aire por 102.9. También nos puedes escuchar por www.fmradiobox.com. Ya, ya, nos enganchamos de vuelta. Voy a acomodar la cámara y enseguidita vuelvo. Así como está. Igual ya Facebook me sacó tarjeta roja, en cualquier momento nos corta, así que lo corto ahora o lo corto después, va a ser lo mismo. Dice Claudio Villalobos, se van, se rompió el celu. No, no se rompió. No se rompió con mi cara, menos se va a romper. Aparte acá está todo alfombradito, no, no, no. El golpe casi ni lo siente. Se ven bien, dice Julio César Cañete. Gracias, Julito. Se ven bien, pero se corta. Eso ya no es mi problema, Sonia. Deja de robarle el wifi al vecino y contratá el tuyo propio y vas a ver cómo lo vas a ver bien. Es normal que se corte, Sonia, porque el internet está así, pero con todo. Con todas las empresas pasa lo mismo. Nosotros a veces estamos mirando los vivos de Silvio Maciel, de Julito, de Claudio Gómez. Y también cada tanto se quedan así medios congeladitos. Pero es el servicio. No hay nada que hacer. Por más que pagues lo que pagues, cada vez vamos para atrás con internet. No toquen nada, dice el señor Sergio Fabián Ochoa. Saluda a Victoria, Sergio. Mario debe estar en un muy buen lugar porque dice, a mí no se me corta. O debe estar acomodado. ¿Lo garaleña o...? Bueno, así que no hizo falta de que acomodáramos la cámara. Igual ya dije, nos tenemos en rojo, estamos en rojo. Esteban Denis, bienvenido, hola, ¿cómo estás? ¿Hay alguno por acá? Silvana y a Juan Esteban, muy linda la música. Norma Chávez dice, muy buen programa. La mayoría están enganchados por la app de la 102.9. ¡Qué alegría leerlos! De parte de Victoria dice Sergio Fabián Ochoa. Pablo Belén terminó el primer tiempo, Boca 3, Caracas 0. Acá el Loco por el Americano, damos toda la información. De todo, ¿eh? Dice Claudio Villalobos que cuando le ganen a un grande festeje. ¿Cuántas veces le ganamos a ustedes? Ustedes ya no son grandes. Tienen una mancha que, como dijo Homero, no se quita. Pablo Belén dice, Claudio Villalobos, no empiece con los comentarios de Madrid por Boca. Es lo único que tienen para decir. Nada más. Por eso lo hace Pablo. Encima eso. Cuando pierden queman todo, hasta su propio gallinero queman. Marcela Cabello dice, buenas noches, llegó la yarará. Buenas noches. ¿Saliste del canasto un ratito, Marce? Yo también tuve que salir un ratito para venir a hacer el programa y después me vuelvo a la canasta, ¿sabés? Esperame enroscadita ahí, calentá el lugar. Acá de este lado, Mamba Negra. Me está faltando una, ¿eh? Me está faltando una, que es la Cobra. Un saludo grande para Elizabeth, Eli Costa, que nos está escuchando. Gracias, Eli, por estar del otro lado. Uy, dice Yarará que salió de la canasta porque tiene info. Bueno, pasámela por privado, Marce. Vamos a estar chequeando a ver si se puede decir al aire. Fabio de Bernal dice, quiere un tema de Soft Bass. Voy a empezar a anotar porque si no después se me arma. Warner Music me está restringiendo, no sé qué cosa dice. Por acá me salió un cartel. Warner Music, no importa, cortame, haz lo que quieras. Nos volvemos a enganchar enseguida, te hacemos la guerra. Saludos para Marisa Torre. Luis Santillán, Paola Teiro también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Beso grande para Claudia Salcedo, dice, muy bueno el programa. Saludos para todos. Roberto Páez también dice, muy bueno el programa. Marcelo. mensaje acá del WhatsApp de la radio, no puedo pasar más. Acordate que vamos a estar festejando. No puedo festejar más nada. Festejamos el día de la madre el domingo, Carlos y yo. Los dos solitos estamos. Un día de la madre hermoso. Vamos a estar regalando, vamos a estar sorteando. Nosotros acá festejamos igual. Auspiciantes de Locos por el Americano, gracias por creer en nosotros, por dejarnos en mis manos el negocio de ustedes. Vamos a estar regalando una caja de alfajores Delicatessen, gentileza del señor Julio César Cañete, de chocolates y alfajores Wilde. Lo puedes encontrar en sus redes sociales, en Lorelei Cañete. Te dirigís ahí y vas a ver la gran variedad que tiene Honecker para ofrecerte. Si no, lo buscas en Instagram también, como Chocolates y Alfajores Wilde. Ahí también suben todas las fotos de las cosas ricas que tienen para tu paladar. Vamos a estar sorteando también un corte de cabello y un 50% de descuento para el acompañante de la señora Diana Barbir. Te comunicás con ella al 11-64-58-8316. Ahí le pedís turno porque ella trabaja a domicilio. Ella va a tu hogar a cortarte el pelo. Ella hace coloración, corte de cabello, tratamientos capilares y muchísimas cosas más. La llamas a Diana al 11 64 58 83 16. Arreglan el día y la hora. Y podés aprovechar para arreglarte un poco, ya que en esta cuarentena muchos nos hemos abandonado. Tenemos un perfume, gentileza del señor Leandro Alonso. Un perfume de 50 mililitros de hombre, de sexy natural. Réplicas en perfumes. Las réplicas, las mejores réplicas de los originales importados. Riquísimos. Perduran muchísimo en la piel. Hoy vamos a estar sorteando el Armani Cot Ultimate. Comunicate con el señor Leandro Alonso al 11-69-56-8039. Le pedís el muestrario de todas las fragancias que tienen. Y vas a ver que no te vas a arrepentir, ¿eh? Comunicate con él, dale, llamalo al 11-69-56-80-39. Si no lo buscas en su Facebook como Leandro Alonso, te comunicas con él por Messenger. Arreglan cuando para regalar está genial. Son perfumes, réplicas a las fragancias originales. De Carolina Herrera, de Armani, bueno, de todas las marcas importadas, la vas a encontrar ahí con Leandro. Son geniales, geniales, para regalar y barato, y barato. Un perfume que hoy estás pagando, no sé, 4 o 5 lucas. tranquila, así por debajo de las patas, de ahí para arriba, ¿eh? Por mucho menos de ese valor, podés comprarte, mirá, hasta 4 perfumes con Leandro Alonso. Al precio que los tiene. Yo no digo precio porque cada uno tiene su precio y no quiero meter la pata. Que nunca lo hago, ¿no? Yo no sé si estamos saliendo, si no estamos saliendo, porque la verdad es que acá no me aparecieron más mensajes. No, es que no hay internet. Acá en la radio se cortó, ¿viste? Se corta el internet. Vivos seguimos. Lo que no puedo es leer los mensajes que están en el vivo. Baby. el aire el que se cuela por tu cama, o me confundas con la brisa en tu cara, mientras que te acaricio, yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que a nosotros sin interrupciones como hace la mayoría de la gente. Acá tenemos un montón de gente conectada en la aplicación de Radio Box 102.9. ¿Por qué? Porque no me gusta que se pierdan nada, ningún tema, ni de lo que hablamos. Porque recién, por ejemplo, cuando me cortó el vivo, estaba diciendo todos los auspiciantes que tenemos y todos los sorteos que vamos a hacer al finalizar el programa, así que no sé si me habrán escuchado o no, pero los nombré a todos. Seguro que Damián no pagó el internet, dice Silvia Maciel, seguro. A ella hay que andar atrás. Conejo negro, le dicen a Damián. Porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte. Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor. Besote grande para el señor Rubén Armando Lucena. La pareja de la señora Gloria Vivot, que también le mandamos un besote grande para ella. Andrea Duarte también, buenas noches. Qué lindo recuperar todos los mensajes, por Dios. Hola Cari, dice Mirta Florentín, se cortó, sí se cortó. Me habían cortado, yo ni cuenta me había dado. Yo seguía, tenía el cartelito rojo ahí. Seguía hablando como una pavota. Aloha, dice la señora Paula Francisca Zúñiga, nuestra amiga. Chilena, nos está escuchando desde Paraguay. Un jueves medio loco hoy, ¿eh? Desmayó el camarógrafo, le bajó la presión y chau. Vi que despacito se iba cayendo. Bueno, que nos corte Facebook, ya estamos acostumbrados. Muy pocas veces desde que iniciamos a hacer videos en vivo hemos transmitido desde que empezamos el programa hasta el final. Besote grande para María del Carmen Zavala, que nos está escuchando. Gracias, María. Hola, dice ella. Claudio Villalobos dice que la página no existe. Sí, se ve que directamente ahora la sacan. Igual eso lo voy a estar chequeando después. Paula Rosenflor se volvió a unir. Hola, Claudia. Paula, perdón. Claudia Villavicencio también está escuchando. Gracias, Claudia. Ferroda dice, aguante locos por el americano. Gracias, Fer. Te estábamos extrañando, Fer. Los escucho como puedo, dice Gustavo Aquino. ¿Por qué, Gustavo? ¿Que anda mal el audífono? Bueno, cortó un poco con los temas latinos de Silvestre. Hola, jefe y jefa, dice Gustavo Aquino. Sí, Silvio Maciel dice que no rompas porque puso tres nada más. Se volvió a unir de vuelta el señor Sergio Fabián Ochoa. Gracias, Fabi, por estar. Yo dije, me hice en las patas, no voy a decir la palabra, pero lo único que falta es que me quede sin el Facebook. Que ahí tengo todo, tengo mis trabajos, tengo todo ahí. Se los extraña a ustedes también, dice el señor Ferroda. Ferroda, nosotros estamos todos los jueves acá. A las 21 horas, clavaditos todos los jueves. No sé vos qué andarás haciendo. Pero tenés media falta, ¿eh? Olvídate, 2030. Isidro Leonard también está enganchado. Walter Javier Serna también. Le mandamos un besote grande. Estamos a 5 minutitos de la hora 23. ¿Cómo se pasa la hora, che? Jessica Malena, ¿cómo se llama este tema? Así. Después te lo paso, Jessy. Te paso el nombre, después vos buscalo. Dice Fer Rodas que pensó que ayer era jueves y me estaba buscando ayer y no te encontré. Te voy a mandar un mensaje por privado, Fer, para que... Y ya es la edad, ¿viste? Te voy a hacer recordar por un mensaje privado. Lo que pasa es que a mí no me gusta molestar mucho a la gente con los mensajes privados, ¿viste? Entonces yo trato de... lo pongo en el Facebook. Tampoco etiqueto a muchos porque sé que hay muchas personas que le molestan que las etiquete. Entonces trato de no hacer. Etiqueto a los más nuevos. A los viejos como Maciel ya no. Silvio Maciel, que medio programa no salió seguro, pasa rápido. Qué malo que sos, ¿eh? Yo no sé por qué están tan ensañado con nosotros. Te voy a devolver a la polaca, che. Come mucho la polaca. No te olvides, dice Jessica Malena. Me lo dijo como amenazándome, ¿viste? Y no te mando a la mafia. Heineken, dice acá el señor Gustavo Aquino. Silvio Maciel dice, estoy esperando los buzos. Dejá de... ¿Todo el día? En el pase. Vivo que hacen, vivo que está. Quiero mi barbijo y alfajores. Mis sábanas, ¿qué hago? Tanque. Bueno, che, encima que te acompaño con esos vivos chorongos que haces vos. Esa música fea que ponés. Si no te miro yo, no te mira nadie. Dice Fer Roda, vos etiquetá a todos. No creo que molesta a nadie. Si aunque no lo creas, molesta. Había una que en un tiempo tiraba indirectas. Beso grande para el señor Sergio González y Norma Aguirre. Daniela, Karina y Acono también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Voices inside, so free. por el americano. Hola, muy buenas noches. Soy Celine y yo escucho Locos por el americano. Ay, me encantó este. Aguante, me loco. Por el americano. Me encanta esa vocecita, qué linda. Iguales, Silvio Maciel. No me quiere nadie, dice Silvio. Ya somos dos. Nosotros sí que contamos los amigos con una mano sola. Nos sobran un montón de dedos, Maciel. No sé cómo nos estamos queriendo vos y yo. Yo y vos todavía. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Dice hola, saludos para todos. Nunca dije que te quería, te hablo porque estás con Carlos, nada más. ¿Qué me importa? Yo sé que allá en el fondo, muy en el fondo. No sé, muy recónditamente ahí en tu corazoncito tenés un lugarcito para mí. Y sé que me querés. We'll be right back. saludote grande para Roberto Rey, que nos está escuchando. Gracias. Gra González también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Jugamos un verso sin formas, sin reglas, sin tiempos ni acentos. Dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento. La luna es más grande que ayer. Se hunde en mis manos a cada momento. Encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro. Te miro en un rayo de luz. Y yo, la flor y la fábula, tú. Y yo, el nido de un águila, tú. Y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la flor y la fábula, tú. Y yo, el nido de un águila, tú. Y yo. Silvana del Valle, Ludueña también, gracias por estar del otro lado. Ha nacido ya tú y yo. El sol viene entrando, desliza tus pasos y el día se queda testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas en vida, estirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Entregas tu vida tirado en el suelo, con eso que hiciste de mí. Hola, Cari, Carlos, ¿cómo están? Ahora voy a tratar de escuchar en el celular porque por la tele hoy no. Le quiero mandar un saludo a Pollo, a Cari Magra, porque hay dos Cari, Cari Palma y Cari Magra. Bueno, a Carlos, a Guillermo Montero, a Moni Acevedo, así que a Pollito también, ¿no? A Come Vieja también, así que bueno, ahora voy a tratar de escuchar el saludo aunque sea un rato. Saludo grande para Santiago Luis. Luis fuera de foco. Luis también, gracias por estar del otro lado. A la señorita Damaris Díaz también, gracias Damaris por estar del otro lado. Señora Aníbal, el Bomber dice: hola, locos por el americano, Cari, un gusto. Fabi Luna dice: qué lindos temas los de hoy. Centu también, que se unió. Gracias, Ricardo, por estar del otro lado. Jacqueline Andrea Gubitosi dice: hola, hola, Jacqueline, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Mi fuerza. Saludos, Cari, dice. Gaby Rosso dice: aguanten los americanos. Ale Colo, buenas noches, un beso para todos. Daniel Márquez dice: buenas noches, muy buena la música, saludos Karina y a Carlos. Acá pregunta el musicalizador de Locos por el Americano: ¿para cuándo el asado, Daniel? Paulita Pedroso, hola Paula, dice: buenas noches, gente hermosa, les deseo un excelente programa. Gracias, Paulita. La verdad que sí, que como todos los jueves, muy lindos programas hacemos. El señor DJ Claudio Gómez, buenas noches, locos, dice él. Hola, Claudito, ¿cómo estás? Mañana vamos a estar prendidos ahí mirando el vivo de Claudio Gómez. la señora María Herrera. Todos los viernes a partir de las 21:30 ellos también hacen vivo de Americanos. Y algo más, porque también ponen mezcladito, Vas al Facebook del señor Claudio Gómez a las 21:30 horas, te conectás, te enganchás en los vivos de Open Feds. Aquí sin ti. Fernando Zárate, hola Fernando, ¿qué tal? Olga Gleneu también está conectadísima. Trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. De tarde. Te escucho de acá, de Solano City. De San Francisco, de San Francisco. Saludos, Claudito. Olvídate, Silvio. Recheto suena San Francisco. He limado tu ausencia solo junto a mis brazos. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Yo más estaré allí, allí, allí. Lo juro. Juan Cortés dice: excelente programa el de hoy. Y la música, los escucho desde México. De tarde. Agustina también, hola. Soy de Argentina, dice ella. Los estoy escuchando por la app. De Guatemala también nos está escuchando Elsa. Me encanta la música que están pasando, dice ella. Suba también dice: hola, los saludo desde México. Leticia dice: me encanta el programa. Leticia dice: excelente programa como todos los jueves. Beso para todos. Fabi dice, Fabi Luna dice: los escucho desde la radio y desde la app, porque el vivo se corta. Muy bien ahí. Mecha de Lanús también dice: hermoso programa. Qué bueno que está. Hoy me doy cuenta que me falta ella. Lo sé, lo sé, lo sé. Dice Silvio Maciel que deje de mentir. Apenas me escuchan de Ceballos y San Francisco Solano. No puedo acercar la cámara acá a la pantalla de la radio, de la compu de la radio. Así ves que no miento. Acá está toda la gente. Pensé que la vida caminaba sola. Juan Ruggeri también nos está escuchando. Gracias, Juan. María Cuello también se acaba de conectar. Gracias, María, por estar del otro lado. Un saludo grande para el señor Alberto Javier Melgarejo, que se unió. Saludos, Javier, gracias por estar del otro lado. Dice Silvia Maciel que es hora de que transmitamos con varias cámaras, así se ve todo. Rata, me dice. La vikinga desde San Miguel también nos está escuchando. Gracias, vikinga. Laura Bernis dice, hola, genia. Buenas noches. Gracias por este hermoso programa. La gente no sabe lo que dice. Acordate que estamos hasta las 24 horas. En un ratito nada más vamos a estar haciendo el sorteo de la cajita de alfajores. Gentileza de chocolates y alfajores Wilde. A ellos los puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, como Lorelei Cañete. Si no, en su Instagram oficial de Chocolates y Alfajores Wilde. Ahí vas a encontrar todas las novedades que tiene Honecker para vos. Están los alfajores, los delicatessen. Están las galletitas rellenas con sabor a naranja y limón bañadas en chocolate. Tenés dulce de leche. Licores, mermeladas. Los copitos. Qué ricos que son los copitos. Tenemos también el perfume de nuestro auspiciante, Sexy Natural, del señor Leandro Alonso. Hoy vamos a estar sorteando un perfume de caballero. Armani Codet Ultimate. Te podés comunicar con él al 11 69 56 80 39. Repito el número, 11 69 56 8039. Podés quedar bien con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, con tu tía. Con un hijo, con una hija. Comunícate con Leandro Alonso. Y él te va a mostrar todas las fragancias que tiene Sexy Natural con sus réplicas de las fragancias originales. Vamos a sortear también un corte de cabello y un 50% de descuento para el acompañante. Gentileza de la señorita Dayana Barbir. Con ella te podés hacer coloración, cortes, tratamiento capilares y un montón de cosas más. Comunícate con ella al 11 64 58 8316. A ese mismo número te podés comunicar con ella. Arreglas un día, una hora y ella va a domicilio. Dice Silvio que yo sorteo los jones, quería él, le di los escolares. También vamos a estar sorteando un barbijo de Locos por el Americano. Bienvenida Mónica Viviana. Miriam Edith Garay, gracias por estar del otro lado. desde Santa Cruz, la señorita Ana Leiva. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, mis locos lindos, les habla Elizabeth. Bueno, los estoy viendo por el Facebook. Solo le puedo poner un me gusta, creo, a las publicaciones, no puedo comentar nada. No sé qué pasó, pero yo soy una nena buena, me porto bien, no hice nada malo. Estuve publicando cosas buenas. Chicos, la verdad, la música es excelente. Carcito, mi corazón. ¿Me dedicas algo? Loca linda, te adoro. Lo sabes. Conocida. Se los escucha muy bien, dice Ana Leiva. Gracias, Ana. Un caño, che, dice Fer Rodas. Ricardo Giacoboni dice, ¿dónde anda el hombre de la chechona? No sé, hace un rato dejó un audio y me parece que ya se fue a dormir. Cari, dale, haz el sorteo que me duermo, dice Marcela Cabello. Marcela Cabello, todavía tenemos 15 minutos de programa. Anda a la canasta si querés, querida. Claudio Gómez dice, vamos, Carlito, dibuje, maestro. Dicen que le alcance en un lápiz, así se pone a dibujar. Gaby Sindas, hola, Graciela Miño también. Buenas noches. Thank you. Elizabeth Fernández, buenas noches. ¿Cómo estás? Conocida. Acá Carcito dijo que ya te va a estar pasando algo para vos. Fabi Barra está conectado, está bailando a full. Quiere ver si se gana algo de nuevo. Fabio Ibarra. El muchacho que fue hoy a casa, ¿viste? Excelente tema, dice Jessica Malena. Hola, José Guzmán, ¿qué tal? Buenas noches. Fabio fue a buscar el premio porque tenía miedo que nos quedemos con él. Es que nuestros oyentes nos hacen tan buena fama. Sergio Gustavo Rivas, buenas noches. Dice Sonia Joyas, ¿pueden terminar con algún americano de los de antes y no estos punchi punchi para irme a dormir? Hace un rato me pregunto el señor musicalizador, me dice, ¿qué hago? ¿Pongo un poco de americanos clásicos? Y yo le dije, no, si se fueron todos los viejos a dormir ya. Solo quedaron los que les gustan los punchi punchi. Vamos a ver, ya estamos terminando igual, Sonia. Saludos. El último tema es para mí. Que hago el aguante. La señora Marcela Cabello dice: yo estoy acá todavía. ¿No te fuiste para ningún lado, Marce? ¿Me lo prometés? Mirá, que si no me pongo a llorar yo, dice Hernando. Estoy escuchando desde San Pablo, Brasil. Saludos a todos. Dionisio Fernández también nos está escuchando. Gracias, Dionisio, por estar del otro lado. Esa, qué buena música, dice la señora Marcela Cabello. Mirta Florentina, excelente la música. Gracias a todos por estar del otro lado. Clásicos The Box FM 102.9. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino. El señor Leandro Alonso dice que para el jueves que viene el audio más creativo se lleva el perfume. Un perfume. Así que tienen toda una semana para preparar un audio creativo, ¿eh? Todos los que manden audio el jueves que viene van a ir a un sorteo especial. Van a ir a otra bolsita. Y otras, en cambio, te quiero comer. Así que preparando un audio creativo especial para locos por el americano. Si cada parte de mi mente es tuya, o hacemos una cosa. Si no encuentro, en vez de que vayan a una bolsita, le vamos a dar el trabajo al señor Leandro Alonso, que escuche todos los audios y que él elija cuál es el más creativo. Tú que llegaste por dice la señora, otra más que no paga internet. Se me corta, va y viene el internet. Paguen, loco, paguen. Si quieren las cosas en condiciones, hay que pagar. Pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte? Dice Leandro Alonso que no hay ningún problema, que él elige. ¿Podemos sobornar? Dice Marcela Cabello. Me parece que no, ¿eh? Está frisado la tarifa del internet, dice. Debe ser por eso, ¿no, Ricardito? ¿Acaso piensas? Excelente música, Carlos, querido, dice Ricardo Jacobón. No, más para acá. Ahí. Pollito, no participás, dice. Sergio Fabián Ochoa, al fin. Ay, me ahogué con el veneno. Al fin música para los viejitos, dice el señor Sergio Fabián Ochoa. Sonia, gracias. Ahora voy a dormir feliz. Silvana Alanis Margarita dice, buenas noches. Los sigo por la app. Excelente programa. Muy inteligente de tu parte, Margarita. Las personas inteligentes nos escuchan por la app. Y los que pueden por aire también, por la 102.9. Y los más inteligentes no nos escuchan. Mi canción, ¿por qué no vienes conmigo? Yo sufro sin cesar. Fer Roda dice, qué buenos temas, che. Por volver y estar de nuevo contigo. Cabello dice mamba negra ahogada. Es que tengo tanto veneno acumulado, Marce, no sabes. Ya se sale solo. Deben regresar. Tienen viejos. Dayana dice, hola chicos, gracias por este programa tan lindo. Se me piantan unos cuantos lagrimones. Un beso a los dos. Dice Gustavo y Dayana. Qué linda música, qué lindo jueves nos hicieron pasar. Éxito para ustedes. Leticia Bennett dice, me alegra mucho escucharlos. En una habitación. Clásicos, por favor, dice Jessica Malena. No soy mucho de los clásicos, pero hay temas como este que me encanta, dice ella. La Cabello entra cuando termina el programa para el sorteo. Échala. Sí, tenés razón, Maciel. Se va para otro lado. Lady, lady. Ya la vi yo. A mí no me miente. Fabio de Bernal dice, yo hago un combo. Los escucho por la página y los veo silenciado por el vivo del Facebook. Claro, es lo que yo digo. Por fin alguien que me hace caso. Y yo no sabé, dice Marcela Cabello, por el tema del veneno. Envidioso vos querés los alfajores, dice Marcela Cabello, le dice a Maciel. Es que le encantaron los Bimar a Maciel. La señorita Damaris Díaz dice, me encantan los viejitos, buenas noches. Ponelo a Silvio Maciel en el canasto. No, hombres no van en el canasto. Prohibido la entrada a los hombres. Ay, pensé que era Maricel. Yo veía que alguien me hacía así con las manos. La vi de reojo así. Maricel, digo, qué raro que Maricel me esté levantando las manos para saludarme. Tanto me extrañó, digo yo. De cada madrugada, de estar perdido en tu mirada. Bueno, hoy tenemos secretaria nueva. El Carino vino. Está. Vino de jugar a la pelota. Está muerto. He sentido siempre rabia al amanecer. Hoy entonces el sorteo lo va a estar haciendo la señora Claudia Daporta. Hoy le vamos a dar el franco al día. Porque ha sido siempre un veneno en mis venas. Un querer y no poder. No te están saludando, te están escuchando. Ay, no entiendo, me perdí. Sabor amargo de contradicción. No, ya entendí, Silvio, acá me estaba saludando Claudia Daporta con las manos bien arriba, contenta está de verme. Y yo pensaba que era Maricel. Que no hubo nada nunca entre los dos. He sentido como siento el agua que escapa entre mis dedos sin aprisionarla. Nunca he podido tenerte entre mis manos, rendida al fin y enamorada. Son los tirones que me vas dejando, juegos de palabras sin significado. Misterio de misterios, veneno enamorado, de este encuentro apasionado. He sentido siempre rabia al amanecer. Cuando entre la niebla vuelves la mirada para desaparecer en una noche más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido siempre un veneno en mis venas? Un querer y no poder, un deseo que me rompe el alma, sabor amargo de contradicción. Yo que siempre tuve lo que quise, nunca sabré si te he tenido o no. A veces pienso que no fue verdad, que no hubo nada nunca entre los dos. Un veneno en mis venas, un querer y no poder, un deseo que me rompe el alma, sabor amargo de contradicción. Yo que siempre tuve lo que quise, nunca sabré si te he tenido o no. A veces pienso que no fue verdad. Miraba la vida pasar, parado en la orilla. Convertir en un fuego que quise y no pude parar. Me bebí tanto amor tantas noches de golpe y no pude disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad. Cuántas veces sentí de verdad que yo estaba vencido, caminando sin rumbo y andando no más por andar. Por momentos perdí la esperanza de estar algún día compartiendo mi casa con alguien así como tú. Silvio Maciel, ¿qué pasa con el sorteo que me cierra el geriátrico? Así como tú. Dice, hola Karina, te mandé solicitud, así podía ver tu programa en vivo. Gracias. Alguien que me hiciera vibrar como tú, con esa ternura, así como tú, igual como tú, así como tú. Aprende, Maciel, mirá lo que dice Fabio Ibarra, ¿eh? Estoy comiendo los alfajores, riquísimos, gracias. Alani Silvera Margarita dice, mil años que no escuchaba como tú. Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos, compartiendo mi cuarto con nadie ni nada que hablar. Me bebí tanto amor tantas noches de golpe. Que vuelvan los punchi punchi, dice Silvia Isabel Luna. Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad. Acabar con la dulzura, dijo Silvia. Como tú, soñaba alguien como tú, alguien que de pronto cambiara mi sueño. Bertino Borner, dice la señora Sonia Joyas. Lo amo. El amor como tú, alguien que luchara así como tú, igual como tú. Bueno, queridísimos oyentes, hasta aquí hemos llegado con Locos por el Americano. El sorteo lo hacemos el jueves que viene, ¿saben? Están todos esperando el sorteo, me van a matar. Claudio Gómez, pasando un tema, Cari, Hot Hot de The Cure. Con esa ternura, así como tú, igual como tú, así como tú. Vamos entonces, vamos a hacer el sorteo. Claudio, te enganchaste tarde para que te dedique un tema. Me pone punchi punchi, la gente grande ya está durmiendo. Bueno, le vamos a dar el la bolsita a la señora Claudia Daporta. El primer premio va a ser el barbijo de Locos por el Americano. Escucha que temazo. Barbijo, ¿para qué vamos a hacer? A ver quién. Y en la tierra maneja el sol. Ahí, Damián Espadea, el Carino. A ver. El foro se lo lleva un señor, el barbijo. Sebastián Peralta. Vamos a anotar acá. Tú puedes ser feliz. Sebastián. En el amor, porque sí. Y en la tierra maneja. El segundo regalo, gentileza de chocolates. El placer y el calor. El furor de vivir. Y alfajores. Wilde se lo lleva el señor Claudio Villalobos, el alfajor. Otro va, mirá. Perise, perise, perise, perise, perise. Señora Dayana Barbir. El corte y el 50% de descuento para el acompañante se lo lleva la señora Miriam Edith Garay. Y el perfume de caballero, gentileza de Sexy Natural, de Leandro Alonso. Hoy es un perfume para hombre, Damián. ¿Viste? Eso te pasa por no participar hoy. El placer. Armani Codet es el, la fragancia. Ultimate es para el señor Osvaldo de Quilmes. Como un licor que da. Osvaldo de Quilmes. Él se había comunicado con nosotros por la aplicación de. Excelente programa. Bueno, entonces se ganó el perfume de Sexy Natural, la fragancia de hombre, Armani Codet. Bernada dice, yo soy como el perfume, Sexy Natural. Pablo Belén dice, Dios, ¿qué hacen? Muestran la bolsa, pero no lo que sacan. Acá están todos los papelitos. ¿Cómo que no? Acá están todos los papelitos, están todos anotados. La señora me los iba pasando. Temón, dice Fabi Barra. Sí, Punchi Punchi, dice Mirta Florentino, tenemos que ir ya. Gracias a todos por estar, por participar. No sé, no vi a nadie, dice que los que nombraste. ¡No! Es que no están todos en el vivo. Son el señor Osvaldo de Quilmes. Bueno, yo no te voy a explicar, si lo más bien, dejate de hinchar. Acá está todo en regla. Claro, acá dice Damián que te espera. Que te espera y que arregles con él. Yo me gané la crema el jueves, Cari. Sí, tenemos que hacer el recorrido. Mirta Florentín se ganó la crema de Sexy Natural. La reafirmante, ¿sabes cómo vas a quedar, no? Se los quedó ella, dice Julio Cañete. Felicitaciones a los que ganaron, dice el señor Fabio Barra. Che, qué mala fama que me hacen. Dicen que todos los premios me los quedo yo. Acá quieren los alfajores. Ya te pasé el número de teléfono del señor Julio César Cañete de alfajores, de chocolates y alfajores Wilde. ¿Y no lo llamaste? No, te di la tarjetita de Julio. ¿Viste? Julio agarró, ¿sabés lo que hizo con la tarjetita? La hizo un bollito y la tiró a la basura. Ni leyó, ni lo leyó. Bueno, te la di para que lo llames a Julio César Cañete y que le hagas un pedido de alfajores. A Cañete, claro. Vista nuclear tengo, dice Mirta Florentín. Trucho, dice Mario Martínez. Mira, ahí les doy los papelitos. Acá, mira, mostra uno por uno que están los ganadores ahí. Para que vean de que es todo legal acá. La mayoría de la gente que se ganó están, son de la, del chat de la aplicación de Radio Box 102.9. Hasta las semana que viene, loquitos. Dice Fer Rodas, Sonia Joya, sigan participando. Estamos como la raspadita nosotros. Ya nos vamos, gente linda. Gracias por estar del otro lado, por hacernos compañía. Esperamos que nosotros también a ustedes les hayamos servido para distraer un rato la mente. Le mandamos un besote grande a todos. Un buen descanso tengan. Buen fin de semana para todos. Pórtense bien. Cuídense mucho. Ya en algún momento nos vamos a estar viendo. Seguro, eso seguro. Gracias, señor Carlos Alberto Espíndola, por la musicalización de todos los jueves. No te dejo. No tiene permiso, ¿no, Damián? Aquí quien les habla. Puesta en el aire y operación técnica. Karina Lilia Palma. Un placer haber estado con ustedes. Chau, chau. To do, with someone new. Oh yeah. Run away. I wanna run away from her. They don't know how I cry. I've lost my pride. Oh yeah. Run away. I go to every single place we used to go. Para comer. Las noches de primavera 2020. Ver una peli o mejor. Cantar tus canciones favoritas. Tras noches de primavera 2020. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo.